Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa que se emite exclusivamente por Ágora Sol Radio, por Radio Círculo, ambas en Madrid, y por Radio Almaina en Granada. Raras Músicas es el programa, es un emprendimiento de la asociación Raras Músicas con base en Madrid, dedicada a expandir la conciencia del respetable escuchando músicas extrañas, de vanguardia, experimentales, creativas, ¿sí? Que es lo que nos gusta. Y en el programa, gracias a la magia de la grabación de todos los tiempos. Aunque claro, con lo de todos los tiempos, justo en este programa tenemos músicas solo de los años 2000 y de los 2010, ¿sí? O sea, más o menos los últimos 15 o 16 años, es lo que vamos a representar hoy en este programa. Músicas de diversas proveniencias, distintos países representados por estos músicos, y también distintos estilos de la música. Vamos a comenzar con Didrik Ingvaldsen, venido desde Noruega. Didrik es trompetista, toca la trompeta, toca una cosa muy simpática que se ve muy poco, que es la slide trumpet, ¿no? La trompeta a vara, ¿no? Como si fuese un trombón, pero en trompeta, pequeñito. Bueno, nada, eso es interesante desde lo tímbrico. Didrik Ingvaldsen en realidad tiene más actuación como músico de jazz. De hecho, tiene estudios en la Juilliard School of Music, altamente prestigiosa, en la ciudad de Nueva York, pero junto a eso también tiene una actuación con algunos de los famosos de la escena neoyorquina, de las músicas de jazz más experimentales, digamos, ¿no? Didrik Ingvaldsen también se dedica a cosas como, por ejemplo, la conducción de orquestas, conducción, improvisación dirigida, y también es un compositor. Vamos a escucharlo ahora en una música que es una composición suya y de algunos de los colaboradores que ahora vamos a mencionar. Esto es una toma realizada en Inglaterra con un seleccionado de músicos escandinavos e ingleses. La grabación, esto es un directo, lo que vamos a escuchar, esto es el Hall Place Studio, bueno, perdón, es en directo en el estudio, ¿sí? Hall Place Studio en Leeds, ¿sí? Esto fue realizado en Inglaterra en el año 2006, y lo que vamos a escuchar es, ciertamente tiene un toque jazzístico, nadie va a decir que no, pero hay suficiente experimentación y texturas extrañas y uno diría estrategias poco escuchadas habitualmente en grupo grande de jazz, porque lo que vamos a escuchar ahora es Didrik Ingvaldsen acompañado por un montón de gente. Ya veréis en alguna parte el detalle completo, pero nada, solo decir que entre los músicos están Ståle Birkeland, gran batería noruego. También tenemos a Paul Hession, otro grande de la batería, pero esta vez desde Inglaterra. Estamos hablando de baterías que, por supuesto, pueden operar en jazz, pero que en este contexto van a ser un poco más creativos. Mencionar también a Mark Donlon, que es uno de los compositores del tema y que tiene gran participación en el piano eléctrico, y otros famosos como Ingebert Hackeflaten en el bajo eléctrico en esta ocasión. El resto son vientos y teclados, y el Didrik, por supuesto, que se va a llevar la principal parte de los solos a la trompeta. Vamos entonces con esta grabación 2006 realizada en Leeds. Esto es desde Noruega, Didrik Ingvaldsen y su trompeta. El tema es Dies 1-6, Didrik Ingvaldsen en 2006, en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Didrik Ingvaldsen desde Noruega, vía Inglaterra, grabación realizada en Leeds. Escuchamos su composición, bueno, composición suya y también de Ståle Birkeland, que fue el batería, y de Mark Donlon, que tocó el piano eléctrico. Junto a ellos, Didrik Ingvaldsen compuso este Dice. Dice son los dados, ¿sí? 1-6, Dice 1-6, Dice 1, Dados 1-6, ese es el nombre del tema. Grabación, bueno, este fue el grupo, de verdad, todos juntos, en serio, y aquí no hubo multitracking ni nada, pero el grupo en vivo en el estudio, sí, en 2006. Didrik, acompañado por todos estos y por otros a lo largo de su carrera. Didrik Ingvaldsen no es tan conocido en determinados círculos, pero sin embargo ha colaborado, yo no sé si hablamos de Evan Parker o de Alexander von Schlippenbach. Estamos hablando de verdaderas luminarias de la improvisación libre, la música creativa y experimental en Europa. Didrik Ingvaldsen forma parte de ese grupo. Estamos escuchando Raras Músicas, nuestro programa de Raras Músicas, músicas extrañas, experimentales y también improvisadas, ¿sí? Lo de recién, claro que hubo una cuota importante de improvisación, pero estamos hablando de un tema y además compuesto de A3. Lo que vamos a escuchar ahora es una improvisación de A3 por tres masters, sin ninguna duda, masters y una maestra, ¿sí? Porque vamos a escuchar a Mathieu Berchowski, violinista, a Ute Volker, acordeonista, y a John Russell, guitarra acústica. Este es un trío, a veces suceden estas cosas, en el festival, no sé si sigue existiendo, en la ciudad de Verdun, el festival Densité, ¿sí? Ese es el nombre del festival. En su edición 2001, una de los productores, Emmanuel Pellegrini, lo decimos así porque el apellido es italiano, pero esto era en Francia, decidió unir a estos tres músicos. Esto ocurre, ¿sí?, cuando uno programa conciertos, ¿sí?, desde su posición de productor y por un buen motivo puede sugerir, proponer encuentros entre músicos que antes no habían tocado entre sí, e incluso que también puede ocurrir que ni siquiera se conozcan. Eso fue lo que ocurrió en Verdun en el Festival Densité de la edición 2001. Entonces Mathieu Berchowski vino con su violín, Ute con el acordeón y John Russell con la guitarra. Cada uno de ellos tiene una historia, ¿no? Historias distintas, porque John Russell nació en 1964, Ute en 1963 y Mathieu en 1973. Entonces aquí hay un asunto intergeneracional. Cada uno de ellos opera desde su país, Mathieu en Francia, Ute en Alemania, desde Wuppertal, y John Russell, hace tiempo que vive en Londres. Lo que vamos a escuchar entonces es el comienzo, es justamente un trozo, un extracto de la actuación en el Festival Densité 2001 en Verdun, donde estos tres se conocieron. O sea que vamos a escuchar, es una especie de lo primero de lo primero, que hasta donde logramos averiguar, no sé si esto forma parte de un disco. En realidad es un obsequio personal de Ute, con quien hace muchos años tocamos, y es una buena chica. Pero nada, aquí tenemos esta música. Como no pone nada, le pusimos nosotros un título, que es Densité 2001, y vamos a escuchar los primeros 10 y un poco más de minutos. Entonces, Mathieu Berchowski al violín, Ute Volker al acordeón, John Russell a la guitarra, improvisando en directo en Francia, en Raras Músicas. Thank you. escuchamos en directo en el Festival Densité de 2001 en Verdun, en Francia, a Mathieu Berchowski al violín, a Ute Volker al acordeón y a John Russell a la guitarra. Francia, Alemania, Inglaterra, nada, parece la Unión Europea, así todos juntos tocando esta improvisación absolutamente libre. Tres masters que se conocieron en este concierto, quiero decir, por lo menos musicalmente, ¿sí? Acabamos de escuchar la primera manifestación de la música de estos. ¿Y qué fue lo que ocurrió luego? Que les gustó mucho a ellos, al público, a todos, y John Russell fue quien buqueó cuatro presentaciones en Londres. Entonces, nada, ahí salió un Red Rose y lugares famosos, algunos ya no existen en Londres, lugares donde tocaron y donde se fue afianzando el grupo. Luego han tenido un debut, oficial en estudio en el año 2003, y nada, no sé si seguirán en activo o no, nos faltó ver ese dato, pero aquí quedan las grabaciones y esta fue la primera. Mathieu Berchowski, Ute Volker y John Russell, improvisación libre a la europea, aquí en Raras Músicas. Raras Músicas exclusivamente en Agora Sol Radio, en Radio Círculo y en Radio Almaina. Músicas creativas, experimentales de todos los tiempos. Ahora muy concentrados en este programa en los desarrollos posibilidades de los últimos 15 años. Aproximadamente. Vamos a escuchar ahora a Producto Nacional, sí, Producto Español, Juan Antonio Nieto y Javier Piñango juntos en 2016. Esto, si no nos equivocamos, creemos que no, es la última edición de la música de ellos, ¿no? Hasta la fecha, sí. Mencionar a estas dos personas también de nuestro conocimiento personal, amigos casi. Juan Antonio Nieto, también conocido como Pangea en los círculos de la música electrónica. Nah, estamos hablando aquí de gente que lleva más de 25 años haciéndolo desde los 80s. Nieto, Piñango también están haciendo lo suyo. Estamos hablando de desarrollos de la música electrónica que tal vez tienen más que ver con una cuestión textural y tímbrica, sí, especialmente. Bueno, en el caso de los dos, sí. Lo que pasa es que utilizan elementos diversos, distintos cada uno de ellos. Juan Antonio Nieto habitualmente se lo ve al comando de su laptop, mientras que Javier Piñango también toca muchas cosas, Piñango, pero básicamente lo que está utilizando en los últimos años es el sintetizador analógico Korg MS-20. Piñango también tiene una larga actuación. Desde 2010 lleva un emprendimiento en solitario bajo el nombre de Irreal, que es el nombre de los discos y el nombre de él también un poco. Sacan dos sucesivos volúmenes de sus exploraciones ruidistas, sin ninguna duda, pero bueno, con mucha garra, nadie lo va a dudar, y vamos a comprobar un poco de eso ahora. Juan Antonio Nieto y Javier Piñango colaboran hace tiempo ya, y lo que vamos a escuchar ahora es esta colaboración editada, tenemos fecha de la edición y todo, noviembre 19, 2016, o sea, un disco muy reciente que no lleva un año. Estamos hablando de Two Unfocused Cardinal Points, dos puntos cardinales desenfocados, simpático el título, editado en Marbre Negre, el sello de Barcelona que se dedica a publicar, entre otras cosas, músicas de esta guisa. Lo que tenemos aquí es una colaboración que no es nada extraña en los tiempos digitales, y es que nada, nunca estuvieron juntos ellos para hacer esta música y simplemente intercambiaron archivos. La producción final, digamos, de alguna manera, corrió a cargo de Juan Antonio Nieto, pero nada, que están los dos juntos, ¿sí? Juan Antonio Nieto y Javier Piñango, cada uno en sus propios electronics. Vamos a escuchar el tema que abre este Two Unfocused Cardinal Points y se llama Sudden Danger, que sería algo así como un peligro repentino. Vamos entonces con la electrónica made in Spain, Juan Antonio Nieto y Javier Piñango, electrónica española, aquí en Raras Músicas. Thank you. grabado aquí en España, electrónica de acción, de la mano de Juan Antonio Nieto, también conocido como Pangea, y de Javier Piñango, también conocido como Irreal. Aquí van con sus nombres, Juan Antonio Nieto y Javier Piñango a la electrónica, digital ambos, pero mencionar el sintetizador analógico Korg MS-20, el arma secreta, bueno, no es tan secreta, es enorme y pone Korg cuando se presenta en directo, pero nada, es el arma, una de las armas importantes de Javier Piñango. Estos dos que llevan años, sí, dos personas con experiencia en la electrónica, y no solo en España, sino con proyección internacional. De su disco Two Unfocused Cardinal Points, escuchamos el tema 1, el tema que abre, Sudden Danger. Esto es una publicación de Marvel Negre desde Barcelona, el sello dedicado a la acción abstracta en extremo. Así que nada, continuamos con nuestro Raras Músicas, aquí especialmente, exclusivamente, perdón, en Ahora Sol Radio, en Radio Círculo y en Radio Almaina. Estamos acercándonos al final de esta emisión, anticipando los ya que nos vamos de vacaciones y que vamos a volver en una fecha cercana, posterior, obviamente, al 2 de octubre. Pero bueno, nada, mientras tanto se puede escuchar todo nuestro legado radiofónico en las radios correspondientes. Y nada, solo invitaros a seguir escuchando nuestras emisiones, y para quienes estén en Madrid también, invitaros a los conciertos que, por supuesto, a partir de septiembre se volverán a dar bajo la denominación Raras Músicas, que es la asociación que auspicia este programa, y todos, la asociación y el programa, estamos por las músicas creativas, experimentales, de vanguardia, que es lo que tanto nos gusta. Vamos a cerrar la temporada y el programa con un poco de acción, que también está bien. En realidad comenzamos con el Didrik Ingvaldsen, que hizo el raro desde el jazz, y ahora vamos a escuchar más rareza desde el jazz y desde el rock y desde la electrónica, porque los participantes de este Original Silence, ese es el nombre del grupo, nada, cubren todas esas áreas. Estamos hablando de una agregación que tiene a los siguientes como integrantes: Mats Gustafsson desde Suecia toca en este caso el saxo barítono y también electrónica. Massimo Pupillo viene de Italia y toca el bajo eléctrico. Terry X, ¿dónde es Terry X? Es creo que es estadounidense, ¿no? Holandés. Es holandés, ay, qué amable, gracias. Ah, DX, es de DX, muchas gracias, qué bien. ¿Qué sería de nosotros sin César? Gracias, César. Terry X entonces toca la guitarra eléctrica. Thurston Moore, este sí es el estadounidense, Sonic Youth, sí, desde ya, también a la guitarra eléctrica. Jim O'Rourke toca electrónica en este proyecto, y Paul Nielsen Love toca la batería, también otro nórdico de acción. Entonces aquí tenemos una mezcla de europeos y americanos, una mezcla de jazz, de electrónica, de rock y de noise. Todo esto, todo junto en directo, septiembre 28 de 2005, en Brancaleone, ese es el nombre del lugar, en Roma. Esta grabación salió editada recién en 2008, y esto es en realidad el Second Original Silence, ¿sí? Ese es el nombre del grupo, dijimos. Hay un disco anterior que ya vamos a poner eventualmente, seguramente lo vamos a hacer. Vamos a escuchar el track que abre este Second Original Silence, tal el nombre del álbum, y que serían algo así como dos temas en uno, ¿sí? El primero es Argument Left Hanging, ¿no? Un argumento que uno deja ahí colgando, y Rubber Cement, este es simpático, ¿no? Cemento de goma, Rubber Cement, sí, nada, les pusieron esos títulos, y son dos partes en una, ¿sí? Siete minutos y algo de esta acción tremenda que va en varias direcciones, pero siempre con un pulso imbatible. Entonces, Argument Left Hanging y Rubber Cement son los temas. Este es Original Silence, el grupo, y nada, ya los mencionamos a todos, lo vamos a decir después una vez más para que no os olvidéis. Un directo de Original Silence con todo el fervor de la improvisación rock, jazz y electrónica en Raras Músicas. Original Silence en directo en 2005 en Roma. Original Silence con Mats Gustafsson al saxo barítono y la electrónica, Massimo Pupillo al bajo eléctrico, Terry X y Thurston Moore a las guitarras eléctricas, Jim O'Rourke a la electrónica y Paul Nielsen Love a la batería y la percusión. Acción desde todos los vectores posibles de la música, creación sin límite, y así entonces dejamos y nada, os esperamos en nuestra próxima emisión dentro de, no sé, un par de meses. Chao, gracias. Este fue un programa de Raras Músicas exclusivamente en Agora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Chao. Oh,